9:04 de la mañana. Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy, viernes 13 de abril. 52 irregularidades provocan que el alcalde de Hues huya de la comisión. Con un gesto de rabia, el presidente de la Comisión de Investigación de Hues y alcalde del Valle, Josecho Andía, se largó ayer justo antes de que se votaran las conclusiones de 10 meses de indagaciones. UPN se retira de esta vergonzosa comisión por vulnerar el derecho al honor y porque se le niega el derecho a la palabra a su presidente, proclamó Josecho Andía. En realidad, sus concejales, que se encontraban en la última sesión de la investigación en calidad de oyentes, se quedaron en la sala. Los ediles de UPN intentaron explicar que la espantada de Andía se debió a un defecto de forma y no a la enumeración de las 52 irregularidades que se han hallado durante su gestión, buena parte de las cuales afectan al alcalde directamente. Su enojo, no es la primera vez que Andía se marcha de la comisión que investiga fundamentalmente las aventuras urbanísticas del ayuntamiento con la constructora Nasipa, unas operaciones en las que Andía ejerció un papel protagonista. Y como hemos dicho, no es la primera vez que se marcha de esta comisión y en realidad es la tercera. La tercera ocasión en la que el alcalde deja plantados al resto de grupos, Navai, Bildu, PSN, Izquierda Esquerra y PP, porque lo que dice le molesta. Andía es presidente de la comisión, cargo que se autoasignó, y es también consciente de que sin su presencia la comisión no puede continuar. Al abandonar la sala se impidió la votación final y por ello el resto de partidos introdujeron una petición para reunirse de nuevo y votar las conclusiones. El edil del Partido Popular, Alfonso Úcar, aseguró durante la algarabía que generó la marcha del alcalde que Andía se había ido por peteneras, pero pese a la fuga del alcalde y los escándalos parece que Partido Popular y Partido Socialista no están dispuestos a reprobar su gestión. Y del Valle de Hues nos vamos a Ansoain, donde desalojan a 40 jóvenes que habían ocupado el antiguo centro de salud. Un grupo de entre 30 y 40 jóvenes que reclamaban un gasteche en Ansoain ocuparon ayer el edificio del antiguo centro de salud a primera hora de la mañana. Los jóvenes forzaron la entrada al local y procedieron a su ocupación, colocando varias pancartas reclamando locales autogestionados. A las 11:30, la policía foral les desalojó después de que se mediara con estos jóvenes que fueron identificados. No hubo ningún incidente y el comportamiento fue pacífico, según indica hoy la prensa. El alcalde de la localidad, el socialista Antonio Gila, subrayó también la ausencia de incidentes. A pesar de ello, la presencia policial fue constante en Ansoain durante las siguientes horas, durante todas las horas, y tal y como explicaron los propios jóvenes. Vamos a escuchar a uno de esos jóvenes que ocuparon el antiguo centro de salud de Ansoain en unas declaraciones efectuadas a los compañeros de Ateak Ireki. Los jóvenes de Ansoain pues hemos ocupado este local, el centro de salud, de par de mañanas. El mensaje tenía un receptor claro, que era el ayuntamiento de Ansoain, que estamos en desacuerdo pues con la política juvenil que realiza, porque el centro juvenil que hay pues eso, lo gestiona una empresa privada a base de talonario, y bueno, nosotros reivindicamos la autogestión, queremos espacios y locales aquí para que la juventud se mueva, y eso, hemos realizado la ocupación a la mañana y nada, ha durado un poquito el asunto, hemos estado una hora así un poco recogiendo y así, enseguida apareció la autoridad policial, los forales y nada, nos han identificado y eso. Bien, y dejamos atrás las noticias de la comarca para centrarnos en Berriozar. Y la actualidad en Berriozar hoy por lo menos tiene un nombre, Ernesto Prat, que la Audiencia Nacional Española hizo público ayer un auto en el que decreta la libertad provisional bajo fianza de 25.000 euros para el preso berriozartarra. Prat fue detenido el 25 de enero por la policía francesa en su domicilio de la localidad labortana de Urruña. Tras permanecer varios días en la prisión de Seisés, fue extraditado a España, donde ingresó en prisión por su militancia política en la izquierda abertzale. A lo largo de estos meses han sido varias las movilizaciones ciudadanas que se han llevado a cabo reclamando su libertad tanto en su localidad natal como en Baztán, donde residía antes de que se produjera la operación de la Guardia Civil que la Guardia Civil llevó a cabo en septiembre de 2008 contra varios militantes de la izquierda abertzale en Navarra. Según fuentes de la familia, está previsto que la salida de prisión del militante independentista se produzca hoy mismo, hoy por la tarde. Y el próximo jueves 19 de abril a las 5:30 de la tarde se presentará el videoclip de la fiesta de Sortzen en el salón de actos de la escuela. La fiesta de la escuela pública Euskaldun, organizada por Sortzen como todos los años en la Taconera de Iruña, tiene como protagonista este año al Colegio Mendialdea de Berriozar. Y el videoclip también ha sido realizado aquí en Berriozar por la asociación Berriozar Films Cultural Lantzeluze. La organización de la fiesta, como hemos dicho, corre a cargo de Berriozar, por lo que se está preparando el reparto de trabajos entre el voluntariado. Se abrirá el periodo para apuntarse a las distintas labores que se van a realizar el próximo 20 de mayo, el día de la fiesta de Sortzen y Kasbatuaz, y para ello se entregará una ficha donde se deberá marcar la disponibilidad y entregar el mismo jueves que viene, el mismo día 19 de abril, o los días 20, 23 y 24 de abril, de 5 a 8 de la tarde en el Polideportivo. Y la asociación Kiliki ha organizado un campamento para niñas y niños de Berriozar que tendrá lugar en el albergue de la isla de Zuaza del 12 al 18 de agosto. Esta actividad está dirigida a niñas y niños de entre primero y sexto de educación primaria y habrá grupos tanto en euskera como en castellano, con un máximo de 24 niñas y niños en cada grupo. La inscripción podrá realizarse del 16 al 18 de abril, es decir, entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar, en horario de tarde. Y si hablamos de actividades infantiles, no podemos dejar pasar el ciclo de actividades infantiles organizado por el Ayuntamiento de Berriozar con motivo de esta semana festiva que está a punto de terminar. Por ello, la programación también concluye hoy, viernes 13, con un cuentacuentos en castellano a cargo de Sergio de Andrés, titulado Cuentos de Chistera. Como hemos dicho, esta actividad será en castellano en la biblioteca y, como las anteriores, será gratuita y comenzará a las 6 de la tarde. Además de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, la ludoteca Kiliki también ha estado abierta y lo está hoy también, todas las mañanas de 10 a 1 del mediodía para todo el público infantil. Os recordamos también que a finales de este mes se pondrán en marcha los cursos de escalada organizados por Berriozar Kirol Elkarte A, con la colaboración de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y la Asociación Camira. Las fechas concretas serán del 24 de abril al 22 de mayo. Serán 8 sesiones de hora y media cada una, los martes y los jueves. Estarán divididos en 3 niveles, serán 3 cursos, por tanto, el de los chiquis de 8 a 12 años, que tendrá lugar las tardes al de 5 a 6 y media de la tarde. El segundo curso, el de la juventud, estará dirigido a chicos y chicas de entre 13 y 17 años y se celebrará de 6 y media a 8 de la tarde, mientras que el curso de adultos para mayores de 18 años tendrá lugar de 8 a 9 y media de la tarde, como hemos dicho, los martes y los jueves. El plazo de inscripciones permanece abierto hasta el próximo día 18 y se podrán hacer en 2 puntos, en el ayuntamiento por las mañanas de 10 a 1 del mediodía y en el centro juvenil por las tardes de 6 a 7, excepto los lunes. Y no el lunes, pero sí el martes tendrá lugar una charla informativa dirigida a familias que quieran acoger durante los meses de verano a un niño o una niña saharaui. La charla, como hemos dicho, tendrá lugar el próximo día 17 de abril, martes a las 7 de la tarde en el Espacio de Cultura, en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Bien, y como todos los viernes, componemos nuestra sintonía deportiva para hablaros de los señalamientos de este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo de primera regional se enfrentará al San Juan el próximo domingo a las 12 y cuarto aquí en Berriozar. El equipo juvenil hará lo propio contra el Valle de Hues el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar, y en Berriozar se jugará también el partido del cadete A contra Joar Camira el sábado a las 12 del mediodía aquí en Berriozar. El cadete B irá a Etxarri Aranatz para enfrentarse con el equipo de esa localidad el sábado a las 5 de la tarde, mientras que el infantil A se enfrentará al Amaya el sábado a las 10 y media de la mañana en Berriozar. El infantil B tiene descanso este fin de semana. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino se enfrentará a la Peña Azagresa el sábado a las 5 de la tarde en San Adrián, mientras que el equipo de fútbol 7 femenino tendrá como rival al Lagunac el sábado a las 10 de la mañana en Barañain. En cuanto a fútbol 7 masculino, todos nuestros representantes, Berriozartarras, tienen descanso este fin de semana, al igual que los equipos de Futbito.